Domingo 20 de enero de este año 2019 y damos inicio ya, faltando dos minutos para las 10 de la mañana, a estas transmisiones de este culto de celebración, y le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que están en la sintonía. A mi lado se encuentra nuestro hermano César, lo saludamos. ¿Cómo está usted? Dios le bendiga, mi hermano. Bueno, contento, renovado, con las pilas puestas y feliz de poder llevar las transmisiones a tantos hermanos que necesitan del Señor, mi hermano. Así es. Esperamos que esta mañana sea de mucha bendición para usted que está en su hogar esperando la transmisión también de este culto, que creemos que Dios tendrá una palabra, una bendición especial para todos nosotros, que Dios también ministrará nuestra vida de la forma en que Él lo hace a través de la palabra del Señor que será ministrada por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino. Y queremos ir a un momento de oración para que el Señor nos pueda dirigir y pueda bendecir todo este trabajo. Padre celestial, a través de su Hijo Jesucristo, vamos ante su presencia. Contento, Señor, y bendecido porque tenemos un día más de vida. ¿Cómo no alabarle, Señor? ¿Cómo no bendecirle? ¿Cómo no agradecerle su misericordia? Tenemos un techo, tenemos alimento, tenemos vida. Podemos mover nuestros brazos, Señor, y ver con nuestros ojos las maravillas que usted ha creado para nosotros. Felices, Señor, de poder llevar en esta mañana estas transmisiones, Señor, a tantas personas que necesitan de usted. Hay gente atribulada, Señor, hay gente llena de dificultades, pero, Señor, aquí está usted para decirle que el que golpea se le abrirá. Usted está atento a su oído, Señor, para escuchar cada lamento, cada petición que nuestros hermanos hagan. Queremos en esta mañana, Señor, que usted nos bendiga. Bendiga a todo este grupo que está trabajando para hacer posible estas transmisiones. Desde los hermanos camarógrafos a los hermanos que están en radio, en televisión, Señor, los locutores, todos seamos bendecidos para que todos unánimes, Señor, podamos llevar estas transmisiones al aire. Sabemos y confiamos que usted estará con nosotros. Bendíganos en esta hora, se lo pedimos todo, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Así ya estamos dando inicio en pleno a lo que es estas transmisiones de culto de celebración acá en el Centro Familiar de Oración Siloé. Barros Aranas 436 en nuestra ubicación, hermano César, y esperamos que los hermanos puedan venir con ánimo, con gozo a este lugar. Exacto, y empezamos a saludar a todos los hermanos que están en sintonía, los que están conectados. Dios les bendiga mucho. No se separen de la sintonía en esta mañana porque hay algo hermoso para usted y para mí. Así que queremos que usted esté atento a las transmisiones. Estamos transmitiendo por Radio Emisora Emaús, estamos transmitiendo a través de televisión, de Televida, estamos transmitiendo por internet, por Facebook Live, por muchos medios para que usted pueda disfrutar de estas transmisiones. Así que no tiene excusa para poder perderse estas transmisiones si es que usted no puede venir a este lugar. Esté ahí pendiente a través de todos estos medios de comunicación y recuerde que acá en Chillán, en la radio, en el 102.9 y en el 92.5 está la radio disponible para que usted pueda sintonizarla en esos diales y escuchar todo lo que está aconteciendo en Chillán Viejo en el 95.1, en San Ignacio en el 107.7, en Angol 94.1, Padre Las Casas 1370, Panguipulli 1340 y Vilcún 106.7, y acá en la ciudad de Chillán también está Televida presente en el 28.1, señal de libre recepción HD, donde usted puede ver también lo que está ocurriendo en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Qué bendición más grande, hermano Nicolás, de poder tener todos estos medios para llevar la palabra de Dios, para llevar las alabanzas del Grupo Renuevo, para llevar en vivo los cultos. Es una bendición grande que tenemos, que no todas las iglesias lo tienen, pero el Señor ha permitido que en este lugar haya esta bendición, así que disfrutemos, aprovechemos. Usted que está en camita, enfermo, Dios le bendiga. Vamos a llevarle allá el culto en vivo en esta mañana, la palabra de Dios que también es vida y es sanidad. Tenemos imágenes del templo, hermano así Nicolás. Es. Ahí vemos un lindo número de hermanos ya que está preparado, dispuesto para poder comenzar el culto. Y nuestro hermano Cristian Troncoso está en la coordinación de este culto de día domingo y esperamos que Dios pueda mover su mano en esta mañana a nuestro favor y la presencia del Señor pueda ministrar nuestras vidas. Así será, mi hermano Nicolás. Dios moverá nuestras vidas. Si hay algún hermano atribulado con dificultades, por medio de la palabra de Dios va a ser transformado en esta mañana, se va a ir feliz a su hogar. Si hay algún hermano enfermo, a través de la palabra es sanidad también divina. Así que Dios les bendiga, hermanos, para que juntos disfrutemos de este culto maravilloso hoy día. Así es. Bajó el calor de estos días, que había sido mucho, y un día, una mañana un poco fresca, pero agradable para que usted pueda venir a este lugar. También hay un ambiente agradable dentro del templo, así que no se preocupe. Venga, está todo dispuesto, preparado, todos los grupos funcionando ya, auxiliares, pasilleros, el grupo Renuevo, todo el grupo que se trae y pretende una organización especial para poder dar al Señor todo con excelencia y pueda ser una bendición para cada hermano y hermana que viene a este lugar y se congrega junto a nosotros. Así es, desde muy temprano los hermanos, los grupos ya están trabajando. Cuando llegamos en la mañana ya estaban ahí los porteros, ya estaban los pasilleros organizando todo, y esa silla que usted ha visto vacía hace poco estarán llenos de hombres, de mujeres que alaban el nombre del Señor. Así es, esperamos una gran convocatoria, un lindo número de hermanos y hermanas, así que usted sea parte de esta bendición, venga a este lugar. Estamos ubicados en Barros Aranas 436, acá en la ciudad de Chillán, y no se pierda por nada del mundo lo que Dios tendrá preparado en esta mañana, la bendición que Dios provocará en nuestras vidas. Sabemos que hay hermanos que trabajan toda la semana y hoy es el día de descanso. Si usted está en su camita, queremos que se levante, que usted venga, participe con nosotros. Es mejor estar aquí que verlo por televisión. Aquí usted siente la presencia de Dios, aquí se mece la presencia de Dios en medio de los hermanos, juntos, unánimes, la presencia de Dios se derrama, mi hermano. Así es. Y recuerde también que estamos transmitiendo a través del Facebook Live en Televida Chillán. Usted puede buscar esa página en Facebook y también estar presente a través de ese medio. Dejarnos sus saludos, comentarios, y más adelante también vamos a estar leyéndolos desde la ventana ahí de Facebook. Poder conocer de dónde nos está escuchando, dónde nos sintoniza, y sus saludos también que día a día nuestros hermanos nos están dejando ahí en esa plataforma, que se ha transformado en una ventana interactiva, comunicativa, y donde podemos interactuar con nuestros hermanos y hermanas que están en la sintonía. Y también es importantísimo, porque muchos no nos pueden ver por televisión a través de Televida, sí por Facebook nos pueden ver. Y qué lindo, es importantísimo saber de dónde usted nos está viendo. Comuníquese, llámenos. Ha comenzado el culto, hermano César, allá en el templo, y vamos a ir inmediatamente entonces a ver lo que está ocurriendo en ese lugar. Que es digno de exaltar, entronizado en la alabanza de su pueblo. Reina, toma tu lugar, reina en mi vida. Aleluya, aleluya, santo, bendito sea el nombre del Señor, fuerte ese aplauso. de alabanza, bendecimos al Señor, exaltamos su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Queremos a Cristo celebrar. Hemos venido a celebrar al Señor, amén. Estamos de fiesta en esta mañana, terminando una larga semana. Qué mejor que la casa de Dios, celebrando que Jesucristo nos salvó, que Él nos ha redimido con su sangre poderosa. ¿Dice usted amén? Bendito sea el Señor. Si gusta, mis hermanos, puede sentarse, amén, por algunos minutos. Sea usted bendecido, amén. Estamos felices, contentos de poder compartir este culto de celebración. La verdad que los motivos para celebrar son muchos. Amén. Tenemos infinitos motivos por celebrar, pero lo más importante es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y la salvación de nuestra alma. Amén. Gloria al nombre del Señor. Queremos de manera muy especial, con mucho cariño, saludar a todos nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan a través de las diferentes redes sociales, ¿cierto?, y plataformas que nuestro ministerio tiene. Por el 28.1, Televida, Canal HD. Amén. Saludamos a nuestros hermanos que hoy día van a ser parte también de esta hermosa bendición que hoy día tendremos a través de Radio Emisora Emaús. También, ¿cierto?, por Facebook y por Internet, llegando a todo el mundo con la palabra del Señor. Amén. Démosle un fuerte aplauso, amén, para que mis hermanos también sean bendecidos. Queremos decirle que hoy día, una vez más, nuestro Señor derramará de su presencia sobre nosotros, por lo cual le invitamos a que siga en la sintonía, que sea parte de este culto, que no cambie de dial, amén, porque hoy seremos bendecidos. Bendito sea el Señor. Quiero compartir la palabra de Dios en el Salmo 30, del versículo 10, dice así la palabra del Señor. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, aleluya. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están contentos? Porque el Señor nos ha ceñido de alegría. Por tanto, dice, a ti cantaré gloria mía. Y escuche esto, mire. Y no estaré callado. Bendito sea Dios. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Él es digno de gloria, Él es digno de alabanza. A Él alabamos, a Él exaltamos y le alabaremos para siempre. Amén. Póngase de pie, por favor, y sigamos alabando al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Voy a vivir por descanso en ti, Señor. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Te adoramos, Señor, en esta mañana, porque solo tú eres digno de recibir alabanza. Ese aplauso, alabanza al Señor, bendecimos tu nombre, te exaltamos, Dios eterno, a ti la gloria, gracias Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Bueno es nuestro Dios, amén. y digno de suprema alabanza. Bendito sea el Señor. Puede sentarse, mis hermanos. Amén. Puede sentarse, pero no puede callarse. Amén. Siga alabando al Señor, siga bendiciendo, exaltando su nombre. Amén. Cuando tenemos la oportunidad de alabarle, de exaltarle con libertad, el Espíritu Santo empieza a ministrar nuestros corazones y empieza a fluir en nuestras vidas. Le adoramos y le exaltamos no porque lo sintamos, sino porque Él es Dios. Pero cuando usted le adora, cuando usted le exalta, el Señor se derrama también sobre nuestras vidas. Vamos a orar en esta hora, mis hermanos. La verdad que como ministerio, ¿cierto? Nuestro ministerio trabaja arduamente en diferentes áreas, pero esta semana ha sido bien especial. Ha sido de mucha labor, de mucho trabajo, los cultos, en el campamento, ¿cierto? Y hay un cansancio físico que puede notarse muchos, pero vamos a orar en esta mañana para que Dios nos fortalezca. Amén. Yo sé que mis hermanos han estado orando, han estado ayunando para que sea todo de bendición y ha sido una tremenda bendición, pero vamos a orar en esta mañana para que Dios nos fortalezca a nosotros hoy día, para que nos dé la fuerza, dice la palabra del Señor, que los jóvenes se cansan, pero los que confían en Jehová tendrán fuerzas, ¿cierto? Y no se cansarán, correrán y no se cansarán, amén. Así que vamos a orar al Señor. Padre, vamos una vez más, Señor, delante de tu presencia, a través de Jesucristo, Señor, nos humillamos delante de ti, Señor amado, para agradecerte. Gracias por toda tu misericordia, Señor. Gracias por permitirnos ser parte, Dios mío, de esta corporación. Gracias por ser parte del pueblo de Dios, Señor eterno. Gracias por todo lo que haces con nosotros cada día, Señor. Sin duda, Padre amado, no tenemos con qué pagar el gran amor, la gran misericordia que tú has manifestado con nosotros. Bendito Dios, y en esta mañana, Señor, nos humillamos delante de ti, reconociendo, Señor, nuestra necesidad. Reconociendo, Dios mío, que sin tu presencia nada somos, Señor. Que si tu Espíritu Santo no está con nosotros, no podríamos hacer nada. Dios amado, pero tu bondad ha sido tremenda con nosotros. Gracias te damos por eso, Señor. Oramos, Padre, por fortaleza en este día. Te pedimos, Señor, que tú nos des fuerza, Dios mío, que renueve nuestra fuerza. Tú multiplicas la fuerza de aquel que no tiene ninguna, Señor. Confiamos en tu palabra, creemos en tu palabra, Señor, creemos en tu poder, creemos en lo que has hecho en nosotros. Te damos gracias por esta semana que ha sido de una inmensa bendición para tu pueblo, para tu iglesia, para los jóvenes en especial también, pero sin duda están cansados, están agotados por el siervo, Dios mío, nuestro obispo, por nuestros hermanos, Señor, que lideran, por nuestros hermanos que alaban, que cantan, que están en los pasillos. Dios mío, Señor, los que están en las cámaras, Padre eterno, oramos por ellos, para que tu Espíritu Santo en esta mañana se glorifique, dándonos la fuerza, Señor, para que podamos alabarte como te lo mereces, con gozo, con alegría, para que no estemos callados, para que saltemos tu nombre con libertad, Señor amado. Tú nos has hecho libres, Dios eterno, libres para adorarte y libres para exaltar tu nombre. Gracias, porque sé, Dios mío, y creo con todo mi corazón, que renovará nuestra fuerza en esta hora. Y echamos fuera todo cansancio, todo espíritu de pesadez, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Pedimos bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fuerte ese aplauso de alabanza es para el Señor. Y nos vamos a poner de pie. Amén. Y vamos a glorificar el nombre del Señor. Lo vamos a hacer con fuerza. Amén. Démosle gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Para ti la gloria, Señor. Cantamos y exaltamos el nombre del Señor. Amén. Confiamos en sus promesas en este lugar. Confiamos en ti, Jesús. Rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Jesús, la noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará, Cristo Jesús, Cristo mi Salvador. Cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiaba siendo fiel, iglesia. Ebenecer, Ebenecer, hasta aquí Él nos ha ayudado y ha sido fiel con nosotros. Gracias, Jesús, por ser fiel con nosotros. Aunque somos infieles, tú eres fiel con nosotros, Jesús. Corazones en este lugar. Él está quebrando rompiendo cadenas en este lugar. Él está rompiendo cadenas en este lugar. Aleluya. Sé que lo harás otra vez. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Santo, fuertes aplausos de alabanza al Señor. Bendecimos tu nombre, Dios eterno. Gracias por tu presencia. Gracias por esta hermosa bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, mis hermanos. Damos gracias al Señor por esta hermosa presencia de Dios que podemos sentir en este culto del día domingo. Amén. Hay una hermosa presencia del Señor. ¿Cómo poder resistirse a la presencia de Dios? Si en la presencia del Señor tiembla la tierra, dice su palabra. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a dar, mi hermano, los avisos de la semana. Gloria a Dios. Ahí estamos compartiendo momentos en la presencia del Señor en el culto Centro Familiar de Oración Siloé, donde hemos podido entonar alabanzas, hemos tenido momentos de oración y lo más importante, que la presencia del Señor ha estado con nosotros, hermano César. Así es, mi hermano Nicolás, una presencia de Dios maravillosa se ha movido en medio del pueblo y los hermanos dispuestos, hermanos, a alabar el nombre del Señor. Así es, vemos un lindo número de hermanos también que se ha podido congregar en esta mañana para bendecir el nombre del Señor. Y junto a lo que estamos viviendo, queremos dar a conocer también, hermano César, amén, todo lo que se viene para esta semana en nuestro ministerio. Y vamos a comenzar con el día martes 22 de enero. Tenemos culto de adoración acá en este lugar a partir de las 20 horas. El día miércoles 23 de enero se reúnen en su culto las damas de Siloé a partir de las 19:45 horas. A las 6 de la tarde hasta las 7 se está el clamor del grupo de las hermanas de damas de Siloé y también el viaje de nuestro obispo al local de Bethesda de Quinquegua. A partir de las 20 horas estará nuestro obispo allá en ese lugar. Tenemos en pantalla el viaje de nuestro obispo a Quinquegua. A quien Dios bendiga, los hermanos de Quinquegua, si están atentos allá, nuestro obispo estará el día miércoles en ese lugar compartiendo la palabra de nuestro Dios, que sin duda alguna traerá mucha, mucha bendición. Así es, así que le invitamos a nuestros hermanos, si es que nos están escuchando allá en Quinquegua, pueden tener a bien esta invitación y poder recibir a nuestro obispo allá en ese lugar el día miércoles 23 de enero. El día jueves tenemos nuestro culto de gloria a partir de las 20 horas y el día sábado 26 de enero se suspende el culto de gracia en este lugar para trasladarnos a lo que será un evento especial allá en el gimnasio municipal de Chillán Viejo, un evento que lleva por nombre Cruzada Evangelística, Pasión por las Almas. Así que le invitamos para ese día sábado 26 de enero a partir de las 7 de la tarde estará este evento, esta Cruzada Evangelística Pasión por las Almas en el gimnasio municipal de Chillán Viejo. En mi comuna, y sin duda alguna todos los alrededores estarán presentes ahí, las iglesias, los hermanos y mucha gente también que no es convertida irá a ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios hará obra en ese lugar también, mi hermano Nicolás. Así es. Finalizamos la semana del domingo 27 de enero con el culto de celebración a partir de las 10 de la mañana. Estaremos nuevamente reunidos en este lugar. Y para adelantarnos, el lunes 28 y martes 29, recuerde, está Tiempo de Sembrar o el desafío económico para las comunicaciones en este lugar también para que usted ya vaya proponiendo en su corazón lo que ofrendará para esos días. Y el día miércoles 30 de enero, el culto especial de las damas de Siloé, que también será transmitido por las pantallas de Televida y radioemisoras Emaús. Así que Dios le bendiga y prepárense los hermanos para Tiempo de Sembrar. Me parece que es el primero de este año. Sí, el primero de este año. El Tiempo de Sembrar de este año. Así que sin duda será una bendición doble para todos nosotros. Así que Dios les bendiga mucho. Mucha actividad entonces para esta semana. Recuerde, casi todos los días tenemos actividad para que usted pueda venir a gozarse la presencia del Señor. Cultos para de todo tipo de adoración, de oración, cultos donde somos también ministrados por la palabra del Señor. Así que le invitamos para que comparta junto a nosotros en este lugar, Centro Familiar de Adoración Siloé, pueda venir, pueda disponer su corazón, disponer su tiempo y pueda congregarse junto a nosotros. Así es, mucha actividad en el ministerio, mucha actividad, mucho trabajo para nuestro obispo. Dios le fortalezca, él estará predicando en el día de hoy un mensaje que pronto tendremos el título, será una bendición para usted y para mí. Así es. Continúa la alabanza, continúa la adoración allá en el templo. Nuestros hermanos con gozo y con alegría siguen ahí adorando y bendiciendo el nombre del Señor y lo dejamos en compañía de ellas. El precio que pagaste. Yeah. Gloria a Dios. Aleluya. Con fuerza ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias damos a Dios por su amor, su misericordia. Bendito Dios. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en esta mañana y poder ser parte de este culto de adoración, de alabanza al Señor. Poder de esta manera agradecer a Dios por su gran amor y su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Veíamos en pantalla a través de Televida cómo nuestros hermanos y hermanas se saludan. También un momento para poder, quizá algunos llegan un poquito tarde, no llegan a la hora, y es un momento también especial que podemos compartir junto a todos nuestros hermanos y a toda la congregación que está ya presente. Nuestro obispo ya está en el altar, momentos previos ya para luego ser ministrados por la palabra del Señor, hermano César, que usted tiene en sus manos. Exactamente, mi hermano Nicolás. Yo tengo el tema de esta mañana y dice así: sabiduría e inteligencia espiritual. Y queda en Colosenses capítulo 1, versículo 9 de la serie Vida Cristiana. Sabiduría e inteligencia. ¿De qué nos irá a hablar el Señor hoy día? Eso queremos saber y recibir la palabra del Señor, así que prepare su corazón, prepare su vida y ya vendrá la palabra del Señor. Daremos respuesta a la pregunta, al interrogante de nuestro hermano César: ¿qué es lo que Dios hablará en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios nos tiene preparado para nosotros en esta mañana? Así que le invitamos para que se quede en compañía de Televida y Radio Emisoras Emaús y pueda ser ministrado por la palabra del Señor. Recuerde que estamos a través de todos estos medios de comunicación y también a través de Facebook, para que usted deje sus saludos, sus comentarios. Ya vamos a estar conociendo a aquellos que están comentando junto a nosotros y esperamos recibirles también de donde está sintonizando este culto de celebración. Así es, una bendición grande nos espera en esta mañana por este tema maravilloso. Sabiduría e inteligencia. Yo estaba pensando en estos momentos, tenemos que ser sabios para seguir a nuestro Dios, tenemos que ser inteligentes para aceptar el Evangelio y para aceptar muchas cosas. Sin duda alguna Dios va a hablar a su vida y a mi vida. Él conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón, y de acuerdo a eso Él nos va a hablar. Así es, de acuerdo a nuestra necesidad Dios tendrá una palabra para hoy, para nuestras vidas y para usted que está ahí en su casita, que necesita de Dios, que necesita una palabra y que quizás no puede asistir a este lugar o no se está congregando. Bueno, Dios tendrá una palabra en esta mañana para poder hablar a su vida, para poder ministrarle y poder satisfacer la necesidad que surge en el corazón del hombre y de la mujer. Por medio de tantas crisis a veces que vivimos, de tantos problemas, Dios también tiene una solución, una palabra para nuestras vidas. Él siempre está atento a nuestro clamor, Él siempre está atento a nuestras necesidades. Y qué importante es, hermano, usted que está a través de la pantalla, usted que está a través de la radio, Dios le bendiga, no se separe de la sintonía, ya viene la palabra de Dios. Así es. Esta semana, como habíamos dicho anteriormente, hay mucha actividad para este ministerio, para todos nuestros hermanos y hermanas. Y queremos recordarle también para que usted pueda ser bendecido por la presencia del Señor. Recuerde que si tiene dudas, también está la aplicación. Exacto. Disponible. Allí hay un espacio donde aparece agenda del ministerio. Usted puede hacer clic ahí y poder conocer todo lo que se viene para esta semana. Y lo más importante también, que bueno, el día martes tenemos culto de adoración, el día miércoles está las damas de Siloé que se reúnen acá en el templo, nuestro obispo está viajando a Quinquegua, el día jueves culto de gloria y el día sábado tenemos un evento especial, el cruzada evangelística, pasión por las almas en el gimnasio municipal de Chillán Viejo, como bien usted dice, en Chillán Viejo, así que recuerda, a partir de las 7 de la tarde no hay culto de gracia acá en este lugar, pero sí todos nos trasladamos para Chillán Viejo, al gimnasio municipal, para bendecir el nombre del Señor también en ese evento. Y el día domingo, culto de celebración a partir de las 10 de la mañana. Exactamente, a las 9:30 horas RCN invita y después viene el culto de celebración. Así que Dios le bendiga, esperamos contar con ustedes. Como ve, mucho trabajo en el ministerio. Y Dios nos bendiga, y Dios bendiga a nuestro pastor, nuestro obispo, le dé fortaleza para cumplir todas estas metas que tenemos trazadas. Así es. En estos días también se vivió el campamento de jóvenes, hermano César, donde también un gran y lindo número de hermanos y hermanas, señoritas, jóvenes, pudieron llegar a ese lugar donde se realizó el campamento, que también fue de mucha bendición para todos los que estuvieron allá. Y en Televida podemos ver, observar imágenes disponibles también que, de nuestros hermanos y hermanas que estuvieron esos días reunidos allá para ser ministrados por la palabra del Señor, y donde también hay momentos especiales, actividades especiales, todo esto dirigido por nuestro hermano Carlos Quintana también, que es líder de los jóvenes, y podemos ver también ahí cómo los jóvenes participaron activamente en la división. Más adelante también en estas transmisiones vamos a conocer más en detalle de lo que fue este campamento de jóvenes. Una bendición muy grande, pudimos ver alrededor de 175 jóvenes, entre señoritas y jóvenes, los pastores en su totalidad dando los temas, diferentes temas. Yo creo que fueron muy instruidos los jóvenes, el poco tiempo que ellos tuvieron para recrearse, pero Dios les dio el tiempo para eso. Así que una bendición hermosa la que tuvimos en el campamento. Como ve, no es solamente estar en la iglesia, sino que salen los jóvenes, y podíamos ver, hermano Nicolás, cuánta juventud hay en la iglesia. Así es. Qué tremendo y qué lindo era verlos compartir, aprender de la palabra de Dios. En vez de estar por ahí perdiéndose, están trabajando en la obra de Dios. Así que Dios bendiga a toda la juventud. Así es. Más adelante entonces vamos a conocer más en detalle de lo que fue este campamento de jóvenes. Vamos a estar entrevistando a nuestro hermano para poder conocer en profundidad lo que realizó, y ustedes, que quizás no fue parte de este año, pueda incentivarse, pueda animarse y pueda conocer, pueda ser parte también en los próximos años de este campamento de jóvenes que se realiza todos los veranos, y pueda ser una bendición para todos ustedes. Hoy estamos congregados acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé, en este culto de celebración, y queremos invitarle también para que usted permanezca en la sintonía, si es que no ha alcanzado o no ha podido llegar aún a este lugar, pueda permanecer ahí y escuchar, recibir la palabra de nuestro Señor que usted tiene en sus manos, hermano César, y démosela a conocer a los hermanos que quizás están integrándose a la sintonía. Sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses capítulo 1, versículo 9 de la serie Vida Cristiana es el tema de esta mañana. Sabiduría e inteligencia espiritual. Me sigue recalcando ese nombre, no sé por qué. Algo Dios tiene para nosotros en esta mañana. Así que si usted quiere ser sabio, si quiere ser inteligente, siga a Jesucristo, que es nuestra salvación, nuestra esperanza. Así es. Saludamos también a nuestros hermanos que están conectados, amén, junto a nosotros en el Facebook Live. Saludamos a nuestra hermana Mónica Aranguiz, está ahí conectada, la hermana Malva Muñoz, que también está viendo el culto, Dios le bendiga mucho. A nuestra hermana Irma Romero desde San Nicolás, ella nos escribe: muy buenos días para todos mis queridos y queridas hermanos. Yo aquí esperando ansiosa escuchar la palabra de vida para nuestro corazón y alma. Mucha felicidad y bendiciones para todos ustedes que hacen posible esta hermosa transmisión. Dios le bendiga a mi hermana Irma Romero. Bendiciones también a nuestro hermano Luis Chávez, que está desde su trabajo. Nos envía muchas bendiciones y abrazos. Dios le bendiga. Y así como digo, muchos hermanos más que están conectados. Le invitamos para que usted pueda dejar su saludo, escribirnos y decirnos de dónde está escuchando también esta transmisión. Exactamente. Sabemos que mi hermano Luis está trabajando, un saludo grande para él, pero estar atentos a las transmisiones y estará clamando al Señor también para que la palabra de Dios haga eco en su vida y en muchas personas más, hermano Nicolás. Así es. Le invitamos para que haga provecho de esta herramienta tan linda de Facebook, donde también podemos conocer sus impresiones, conocer de dónde nos está escribiendo y conocerles también a ustedes que son parte diaria, son parte siempre de estas transmisiones. Ha sido una bendición especial también poder recibir estos, amén, comentarios que nos alientan, nos ayudan también a crecer lo espiritual y poder recibir la palabra del Señor. Así que le invitamos para que usted pueda venir, pueda estar atento ahí a las redes sociales, a Facebook, y compartir también, pues, para que sean muchos más hermanos y amigos, amigas que están en Facebook, que están ahí conectados, para que conozcan más de esta linda labor que estamos haciendo también de transmitir este culto de celebración. Y sabemos que a través de este medio de Facebook muchos hermanos están conectados, muchos hermanos no mandan los mensajes, pero sí están conectados y están viéndonos. Así que un saludo grande para todos esos hermanos. Quiero saludar al hermano Nicolás Minas del Prado. Ellos están a través de la radio, están a través de Facebook viéndonos cada día. Así que es importante, un saludo grande para ellos y como muchos locales, muchos hermanos de diferentes lugares. Así es, de muchos lugares hemos tenido mensajes desde fuera del país también, de muchas localidades, de muchos otros países que están ahí nuestro hermano atento a la transmisión de Televida. Siempre cuando se inicia la transmisión, llega la notificación del Facebook, ahí están pendientes de lo que está ocurriendo en este lugar. Y también acá en nuestro país, de muchas otras localidades, tenemos saludos, así que le invitamos y vaya un abrazo fraternal para todos ustedes, muchas bendiciones, Dios les bendiga mucho a todos quienes están ahí en la sintonía, le agradecemos su compañía junto a nosotros y queremos también, hermano César, seguir conociendo lo que está ocurriendo allá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. No sé si estamos ya disponibles para ir allá en el templo. Sí, yo creo que pronto nos van a dar imágenes de ese lugar, así que es importantísimo que usted no se separe de la sintonía. Nosotros estamos aquí mientras la iglesia está trabajando, así que no se preocupe, no se va a perder de nada. Pronto ya viene la palabra de Dios, pronto viene el mensaje, y eso es lo más importante que nosotros esperamos, el mensaje que llegue a nuestras vidas. Yo sé que usted también está esperando que Dios hable a su vida. Cada día Dios nos habla, hermano Nicolás. A veces no hacemos mucho caso, pero Él está atento, Él nos está hablando, nos está enseñando cómo avanzar por este camino recto. Así es, y es un motivo también de poder agradecer el nombre del Señor por esta libertad que podemos tener el día de hoy, de poder ser ministrado, de poder caminar libremente, poder llegar a este lugar y tener esta, valga la redundancia, libertad de poder escuchar la palabra del Señor sin algún impedimento. Por eso bendecimos, adoramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y recuerde también de todas las actividades que están ahí pendientes y que estarán disponibles para esta semana. El día miércoles hay una actividad especial allá en Quinquegua para todos nuestros hermanos que están quizás en la sintonía. Saludamos también a ellos allá en la localidad de Quinquegua y recuerde que este miércoles, a partir miércoles 23, a partir de las 20 horas, estará nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos allá predicando la palabra del Señor en este culto especial. Y tendremos la bendición de acompañarle varios hermanos y estaremos en Quinquegua apoyando la obra de Dios, compartiendo con los hermanos de ese lugar. Y así, cada miércoles nuestro pastor está visitando diferentes locales, cada vez que va es una bendición, cada vez que llegamos junto a él. Así es, así que le invitamos, vaya usted si está disponible para esa localidad. Allá en el miércoles 30 de enero también estará nuestro obispo en San Nicolás. Así que un saludo para la localidad de San Nicolás. Prepárense también porque ya la próxima semana, miércoles 30 de enero, también a las 8 de la tarde, estará nuestro obispo predicando la palabra del Señor en el Templo Betesda de San Nicolás. Junto a los hermanos de San Nicolás estaremos ahí disfrutando de la bendición del Señor y de lo que el Señor va a hablar a nuestra vida en ese día. Así es una bendición, hermano César. Yo he tenido igual alguna oportunidad de poder ir a esos cultos especiales que se hacen en el Templo Betesda, y también una bendición especial poder compartir con nuestros hermanos de los locales, poder vivir esos momentos especiales donde nuestro pastor también tiene la oportunidad de predicar, ministrar la palabra del Señor allá en esos templos. Así es, y a través de las redes sociales nosotros estamos transmitiendo Facebook Live para que ustedes puedan disfrutar de esto, de todo lo que vamos a vivir en esta mañana, y estamos viviendo ya, hemos escuchado alabanza del grupo Renuevo, ya viene la palabra de Dios y usted no se separe de la sintonía. Viene con poder la palabra del Señor. Así es. Recuerde también que está el culto de las damas de Siloé a partir del miércoles desde las 19:45 horas. Anteriormente a eso está el clamor de ellas para que pueda asistir. Invitamos a todas nuestras hermanas de este grupo para que puedan venir, ser parte de esta bendición. Ahí está la invitación, damas de Siloé, para que puedan ser parte de lo que está ocurriendo en el grupo de nuestras hermanas, puedan ser ministradas, puedan ser bendecidas. Nuestra pastora también cumple una linda labor con ellas para poder enseñar y ministrar sus vidas. Así que le invitamos el miércoles a partir de las 19:45 horas, está este culto de las damas de Siloé. Y el día sábado 26 de enero de esta semana se suspende el culto de gracia, recuerde, para trasladarnos a un evento especial, una cruzada evangelística, Pasión por las Almas, en el gimnasio municipal de Chillán Viejo. Llegue tempranito, porque sin duda eso se va a llenar, va a ser algo muy especial. Es un clamor especial por las almas que se están perdiendo en el mundo y que Dios nos ha llamado para que rescatarlas del diablo, rescatarlas del mundo y que lleguen aquí a estos medios de gracia a alabar, a honrar y a bendecir a aquel que nos dio la vida y aquel que nos ofrece una salvación maravillosa. Así es, así que le invitamos para ese día. Entonces no habrá culto acá de gracia, como siempre es común estar este culto. Sí estará el culto de Cruzada Evangelística Pasión por las Almas en el gimnasio municipal de Chillán Viejo. Así que les esperamos, mi hermano, todos allá. No hay culto en este lugar, nos trasladamos a Chillán Viejo junto a toda la congregación, junto, invite amigos, invite a los parientes y llévelos allá, porque no solamente será un mensaje, sino que será una invitación también para que los que no han aceptado al Señor puedan hacerlo. Y sin duda alguna Dios nos va a bendecir con almas nuevas para la gloria de Dios. Así es. Y el próximo miércoles habrá un culto especial, una transmisión especial del el culto especial de Damas de Siloé. Así que le invitamos para ese día también se conecte junto a nosotros. Miércoles 30 comenzaremos ya esta etapa de nuestras hermanas también, donde habrán hermanas también disponibles para llevarle a cabo estas transmisiones de estos cultos que son llevados a cabo. Y quizá usted dice... ¿qué harán nuestras hermanas? ¿Qué hacen las Dorcas, las damas de Siloé? Y le invitamos para que pueda ser parte también de estas transmisiones, que es de mucha bendición, hermano César. Hay muchas personas. Ahí tenemos en pantalla, ¿cierto? Algunas cosas. Las damas, por los medios que estaremos transmitiendo, las damas de Siloé, quiero decirles que son como hormiguitas, trabajan mucho, tienen mucho trabajo. Ellas... anónimamente, ella no sale mucho por televisión, pero sí están ayudando al necesitado, orando por los enfermos. Ahí tenemos en pantalla, ¿cierto? Los medios por los cuales estaremos transmitiendo. Así es, está disponible la aplicación Siloé para que ustedes puedan descargarla, disponible para todos los teléfonos de Android y iPhone, pueda usted descargarla en su teléfono. Hay mucha información de nuestro ministerio, mucha información que está ahí para ser conocida. Está la declaración de fe, el equipo pastoral, dónde están ubicados también los templos. Le invitamos para que pueda descargar esta aplicación. Hemos dado los avisos de esta semana. Exacto. Y ahí donde está la flechita ingresando a la agenda pueda conocer usted todo lo que está ocurriendo acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Así que si usted quiere enterarse de esto y mucho más, descargue la aplicación y va a conocer de todo lo que está ocurriendo. Estarán también todos los pastores, estarán también todos los temas que se han tratado, los que se están tratando, así que hay mucho en esta aplicación, hay mucho que ver, así que es importante que usted inicie. Así es, nos vamos al templo a escuchar las alabanzas. Nuestra alabanza al Dios de los cielos, vestidos de honor y amor. Rey. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Les recordamos a alabanzas en el templo y estamos momentos previos a lo que será la adoración en este, el mensaje en este lugar, así que le invitamos para que permanezca en la sintonía. Ya viene la palabra del Señor, quédese ahí, permanezca ahí y ya Dios hablará a nuestras vidas. Así que no se mueva de su lugar, no se mueva de Televida ni de Radio Emisora Emaús, ya vendrá la palabra del Señor, hermano César. Así es, estamos esperando todos la palabra de nuestro Dios, que sin duda alguna beneficiará nuestras vidas, nos levantará, nos restaurará. Así que es importantísimo que cada día Dios nos habla, cómo habla nuestras vidas. Así que esperamos que usted también esté esperando eso, la palabra de Dios que pronto ya viene. Sabiduría e inteligencia espiritual se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículo 9 de la serie Vida Cristiana. Es el mensaje del día de hoy que será predicado ya en unos minutos más. Recuerde que estamos transmitiendo a través de todas las plataformas disponibles, a través del 28.1 acá en la ciudad de Chillán, una señal de libre recepción HD, así que usted puede buscarlo en su televisor que tenga la recepción de televisión digital y pueda digitar en el 28.1. Estará este canal de Televida, un canal totalmente cristiano, las 24 horas está disponible con material totalmente cristiano. Usted siempre tendrá una palabra de Dios para su vida a través de una película, a través de series, de documentales, en fin, de mucho material que está disponible para que el hogar, para la familia, para usted. Así que le invitamos para que pueda buscar ahí en su televisor 28.1 Televida, señal de libre recepción. Y también a través de Radio Emisora Emaús, a través de sus diferentes diales. Saludamos a todos los hermanos que están a través de la radio, que no nos pueden ver, hermanos, pero sí a través de la radio nos están escuchando allá en los cerros, por todos lados. Así que Dios les bendiga mucho. No se separen, viene ya pronto la palabra de Dios. Hay adoración en el templo, momentos previos al mensaje, y se las dejamos en compañía de ellas. Te amamos más y más, queremos alabarte nuestro corazón, venimos ante ti, deseamos hoy cantar un canto de honor por las bondades de tu amor. Nos diste vida nueva, te amamos más y más, queremos alabarte. Nuestro corazón, eres tú el Creador, Cordero de Dios, has vencido la muerte, hoy vacía la tumba está, has librado a tu pueblo, por medio de tu amor, podemos caminar lado, Señor. Venimos ante ti, deseamos hoy cantar un canto de honor por las bondades de tu amor. Nos diste vida nueva, te amamos más y más. Queremos alabarte, es en nuestro corazón, eres tú el Creador, Cordero de mi oscuridad y me trajiste a tu luz. Por siempre cantaré de tu amor. Por siempre cantaré de tu amor. Yo amo ver tu majestad y tu nombre. Rodilla doblará, pues eres tú, Yeshua, quien hace arder mi ser. En tu amor puedo encontrar la paz. Y en tu amor puedo encontrar la paz. Gloria a Jesús. Vamos a leer de la palabra del Señor, Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vuelvo a leerlo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti muchas gracias, Señor, pues nos permites en esta hora y momento tener tu palabra en nuestra vida. Permítenos, Señor, que a través de este tiempo que vamos a utilizar para ministrar tu palabra, predicarla, podamos, Señor, recibir la instrucción necesaria a nuestra vida y ver, Señor, en qué condición estamos. Si hay algo que reparar, si hay algo que arreglar, si hay algo que ordenar, si hay algo que direccionar, si hay algo que cambiar. Padre, guíanos para que en esta mañana cada uno de tus hijos que ha llegado hasta aquí pueda recibir una ministración de Dios. Señor, háblanos como siempre lo has hecho. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya para tu gloria. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Vamos a hablar hoy acerca de la sabiduría e inteligencia espiritual. De eso es lo que vamos a hablar. Hoy en el mundo y quizás también en la sociedad, ¿no?, se habla de distintos tipos de inteligencia. Constantemente escuchamos a la gente hablar de estos tipos de inteligencia que se van incorporando a la sociedad. Una de ellas es la inteligencia emocional y es como que la más destacada, ¿no?, la más importante para la sociedad. Y nosotros, como cristianos, como hijos del Señor, entonces pensamos al oír aquello que posiblemente tengan toda la razón, es quizás la más importante en la sociedad. Pero de acuerdo a la palabra y de acuerdo a lo que leemos en estos versículos, o en este versículo específicamente, nos damos cuenta que hay una inteligencia superior, una inteligencia mayor. Y aquí habla de la inteligencia espiritual. Mientras me pedían el tema, yo les decía, ¿existe la inteligencia espiritual? Entonces como que uno piensa y dice, no, pues ¿cómo? La inteligencia nada más. Pero aquí habla de la inteligencia espiritual. Y aquí es donde nosotros entonces tenemos que comenzar a indagar de alguna manera o profundizar y tratar de entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Qué sería entonces inteligencia espiritual? Tendríamos que aplicarlo directamente a lo que la Escritura nos enseña en muchos pasajes. O sea, la inteligencia espiritual nos permite, cuando existe, cuando está, cuando la tenemos en nuestra vida, nos permite aplicar los principios de Dios que están en su palabra a nuestra vida. O sea, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la inteligencia espiritual que Dios nos ha dado nos permite aplicar los principios que aparecen en esa palabra en los momentos indicados o en el momento necesario, de acuerdo a la necesidad que tengamos. Cada principio en la Escritura ha sido escrito para instruirnos, para enseñarnos, para que nosotros podamos aprender a través de ello y poder de esa manera aplicarlo a nuestra vida y enfrentar las diferentes situaciones o circunstancias que nuestra vida esté viviendo. Así como la inteligencia en sí, natural o en la sociedad misma, es diferente en cada ser humano, porque es así, no todos tienen la misma inteligencia, ¿no? No todos tienen las mismas capacidades. Y en este sentido entonces, como la inteligencia es diferente en cada uno de los seres humanos, y también nosotros hacemos una diferencia en ese sentido con los animales, yo creo que somos más inteligentes que los animales. Amén. Bueno, hay algunos que lo creen. Entonces, en este sentido, si nosotros somos más inteligentes que los animales, es porque tenemos una inteligencia superior. Eso se entiende. Entonces, en este sentido también, entre los seres humanos, no todos tenemos la misma inteligencia, la misma capacidad. Para que me entienda mejor, trataré entonces de explicarle la diferencia entre sabiduría e inteligencia, que lo he explicado en otros temas, para que podamos entrar más claro a esto. La sabiduría está siempre enfocada en la toma de decisiones. Usted y yo necesitamos ser sabios para tomar decisiones. Las decisiones no se pueden tomar a tontas y a locas, sino que tiene que haber sabiduría en la toma de decisiones. La inteligencia está basada en la aplicación de esas decisiones que nosotros hemos tomado. O sea, una vez que usted toma una decisión y fue sabio, entonces ahora necesita la inteligencia para cómo implementarla o cómo realizarla o cómo ejecutarla. Entonces, en este sentido, si nosotros necesitamos sabiduría e inteligencia, y le agrego, por supuesto, espiritual, entonces nosotros, en este sentido, tenemos que ir a la palabra de Dios. Ya no son nuestros conceptos, ya no son nuestras ideas, ya no es nuestro pensamiento o nuestra forma de ver las cosas, sino que ahora es la palabra de Dios que nos da, primero, sabiduría, segundo, inteligencia, para que nosotros podamos hacer lo correcto. Entonces eso implica que debemos mirar los principios que aparecen en la palabra de Dios para cada circunstancia de nuestra vida. Usted puede decir, bueno, voy a aprender muchos principios y después veo qué hago. Perfecto, podría ser lo adecuado, pero el punto es, ¿cómo se acordará de aquellos principios? Por eso que aquí la palabra de Dios debe estar siempre siendo leída, escudriñada, conocida, aprendida, para que constantemente podamos estar alertas a las situaciones que vivamos. Los problemas vienen y van, las dificultades siempre estarán presentes, las situaciones difíciles siempre estarán allí. Por eso es necesario entonces que nosotros tengamos sabiduría e inteligencia para poder aplicar estos principios. La sabiduría en la toma de decisiones, la inteligencia en la aplicación de esas decisiones que hemos tomado. Entonces, como dije, como cada ser humano es diferente en inteligencia, no todos somos tan inteligentes, no todos tenemos la misma capacidad, porque va de acuerdo al conocimiento que tengamos. Usted no le puede pedir a un niño que sea inteligente como usted. Usted ha vivido cuántos años ya y el niño no ha experimentado muchas cosas, por lo tanto no es tan inteligente. Aunque sí usted llama al niño inteligente cuando hace algo que para su edad no debiera hacerlo. Oye, qué inteligente. Ahí usted mide la inteligencia del niño porque usted sabe cuán difícil es aquello. Ahí entonces usted puede medir la inteligencia. Pero en este sentido, cuando hablamos de seres humanos ya maduros o personas que ya tienen algunos años, entonces la inteligencia es diferente en cada uno de ellos. Y a veces se nota muy, muy claramente y otras veces no. En este sentido entonces, tenemos que tener inteligencia para diferenciar de alguna manera todo lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Si en los seres humanos, comparado con los animales, somos más inteligentes, si entre los mismos seres humanos hay diferente inteligencia, unos más y otros menos, con mayor razón entonces debiéramos nosotros admitir que si usted es un hijo de Dios, que si yo soy un hijo de Dios, que si somos creyentes, entonces tenemos la inteligencia espiritual que es superior a la inteligencia nada más. Entonces significa que usted y yo, que somos cristianos, somos, disculpen lo que voy a decir, superiores a los no creyentes. La Biblia dice en el libro de Salmos, no lo voy a citar, no recuerdo la cita exacta, por eso no lo voy a citar, pero dice en el libro de Salmos que el necio dice que no hay Dios. Entonces no podemos pensar que una persona que está allá afuera y que dice que no existe Dios puede ser inteligente. usted está aquí y usted dice que hay Dios, que Dios existe, que Dios es real, entonces le saca de la necedad y usted entra al lugar de los inteligentes. Ahora, también tenemos que reconocer que a pesar que debiera haber una diferencia enorme entre los cristianos y no cristianos en cuanto a la inteligencia, porque Dios nos da inteligencia espiritual, no siempre es así. Y eso es lo lamentable. Con lo que usted tiene, que es la palabra de Dios, para estudiarla, leerla, escudriñarla, conocerla, saberla, entenderla, usted debiera ser inteligente, porque la inteligencia espiritual estaría sobre su vida y usted tomaría todos los principios de Dios y los aplicaría a su vida y usted estaría entonces viviendo una vida diferente. Hoy día vemos creyentes, cristianos, hijos de Dios, que frente a algunas circunstancias o algunas situaciones, tanto positivas como negativas, actúan sin inteligencia espiritual. Yo creo que usted se ha enfrentado a un montón de situaciones, un montón de conflictos, problemas, un montón de presiones, un montón de situaciones las cuales quizás no ha podido solucionar inmediatamente y ha tenido que sentarse a pensar y ha tenido que recapacitar en algo para poder usar la inteligencia espiritual que Dios le ha dado y busca en la palabra de Dios cómo solucionar aquello y a veces no lo encuentra. ¿Por qué no lo encuentra? Porque en su mente no está, porque no lo ha leído, porque no lo ha oído. Recuerde que el Espíritu Santo cumple la función de recordarnos todas las cosas, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Si usted no ha visto, no ha oído, entonces no va a recordar absolutamente nada. Por eso hace bien estar atento a la palabra de Dios. Porque aunque no capte mucho en el sentido de lo que escuchó, increíblemente en el disco duro de nuestro cerebro se graba. Y en algún momento dice, ¿qué fue lo que dijo el pastor? Quizás tratará de acordarse de lo que predicamos usted a media tarde y posiblemente no recuerde mucho, pero le aseguro que cuando esté en medio de una situación difícil recordará esa palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le recordará lo que necesita. Ahí está la función del Espíritu Santo y por eso se le llama inteligencia espiritual, porque ya no depende de usted, sino que depende del Espíritu de Dios. Entonces, en este sentido, cuando nos enfrentamos a algunas situaciones complejas, difíciles, negativas o positivas, a veces actuamos sin inteligencia espiritual. Muchas veces los cristianos, frente a una prueba, frente a una dificultad, no recuerdan las promesas de Dios. Cuando usted está frente a una dificultad, cuando usted está frente a un problema, frente a una situación difícil, usted se olvida de las promesas de Dios. Cuando eso debiera ser lo primero que recuerda, cuando eso debiera ser lo que impacta su vida, ya que usted al recordar las promesas de Dios, su corazón, su mente estaría más tranquila. La pregunta es, ¿por qué nos desesperamos? ¿Por qué nos desesperamos? Porque se nos olvidan las promesas de Dios. Tiene usted un problema y se desespera y recurre a una persona, a otra, recurre a todos los que usted cree que pueden ayudarle, pero lamentablemente se olvida de lo más importante, que Dios está con usted. Entonces, si usted es sabio e inteligente espiritualmente, usted va a aplicar la escritura a su vida. Recuerde lo que dice en el libro de Isaías: aunque pases por las aguas, no te anegarán; aunque pases por el fuego, no te quemará. Fíjese lo que dice esa promesa: aunque pases por las aguas. O sea, usted no quiere pasar por las aguas. No, aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Usted no quiere quemarse, pero aunque pase por el fuego, no te quemará. O sea, no te dice que te va a librar de la prueba, ni de la dificultad, ni la presión. Aunque estés en la presión y en medio de la prueba, Él estará contigo porque no te ocurrirá mal. Entonces, ¿cuántas veces nosotros olvidamos las promesas del Señor? Siendo muy pequeño, me recuerdo, cantábamos un coro en la iglesia. Las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo la leo y sé, las promesas del Señor mías son. Fue muy bajo, pero salió. El punto es que cada uno de nosotros, cuando leemos la palabra de Dios y Él promete estar contigo, y Él promete cuidarte, Él promete protegerte, Él promete que nada te faltará, Él promete que te sanará, Él promete que te levantará, Él promete que te dará fuerza, Él promete que obrará en tu vida. O sea, cuando usted se aferra a esas promesas de Dios, venga lo que venga, usted estará seguro. No es que no enfrente problemas, los enfrentará, pero estará el Señor con usted. Él estará como poderoso gigante en su vida. Bendito sea el Señor. Entonces, esto es decir, sea inteligente. Si el Señor promete estar, entonces agarre eso. Ahora, ¿qué pasa con un cristiano que está en medio de la prueba, en medio de la dificultad? Hay muchos cristianos que usted habla con ellos y dice: no, yo creo que el Señor ya me abandonó, el Señor ya no está conmigo, el Señor ya no me ama, el Señor ya no me quiere, porque estoy pasando este problema tan grande, tan difícil. Y yo, pero hermano, ¿cómo Dios lo va a dejar? Pero mire cómo estoy, pues, pastor, mire cómo estoy. Pero si no importa, si el Señor dice que aunque pases. El salmista David dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Ha andado usted en valle de sombra y de muerte? Apenas le di una sombrita. Valle de sombra y de muerte, dijo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice el salmista, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Ahora, capte esto. Ahora, no es que usted no vaya a tener temores. Existen temores. Todos los días nos enfrentamos a temores. Me irá a hacer mal esto que voy a tomar. Me irá a hacer mal esto que voy a comer. Me irá a hacer mal esto que voy a... ¿Me entiende? Todos los días. Me voy a subir al bus. Me subo o no me subo. Y no voy a chocar el bus. Me voy en auto. Me voy en bicicleta. Me voy en moto. Me voy en qué. Siempre hay preocupaciones, temores. Siempre le duele algo y dice: uy, parece que me voy a enfermar. Todavía no se enferma, pero ya está con temores. Entonces, todos los días nos enfrentamos a temores. Eso no significa que estamos desconfiando de Dios, pero cuando ya esa situación se agrava y usted comienza a caer ya en una situación en donde se desespera, usted debe agarrarse de las promesas de Dios. Usamos la fe para creer. Confiar que Dios estará con nosotros, que nada nos dañará, tal como lo dice el Salmo 91. Dice, ¿cómo dice? El que habita al abrigo de Dios. Uy, se lo sabe, qué bueno. Ese ahí tiene que agarrarse fuerte de ahí, porque son promesas de Dios. Y esos principios de Dios que están ahí en la palabra, cuando usted los toma, los ejecuta, los realiza, los vive, hermano querido, su vida es diferente. Amén. Ahora, en este sentido, entonces, frente a una prueba, siempre debemos recordar las promesas de Dios para nuestra vida. ¿Dios le ha prometido algo? Ahora, yo sé que usted cuando escucha esa frase dice: ah, es que no ha venido ningún profeta a decirme. No, pero la palabra, ¿Dios le ha prometido algo? Toda esa palabra es para usted y es para mí. Y alguien puede hacerse dueño de ciertos versículos, porque hay gente que se hace dueño de eso. No, el Señor me habló a mí me habló a través de este versículo. Y resulta que la palabra es para todos. No sé si me entiende. Entonces, claro que en algún momento de tu vida Dios te ministre algo, perfecto, a través de la palabra, perfecto, tú lo tomas para ti, pero toda la palabra es para ti. No tan solo ese versículo, no tan solo ese párrafo, toda la palabra es para ti. Entonces, en ese sentido, tomamos la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra vida con inteligencia espiritual. Entonces, como somos inteligentes, decimos, hay promesas de Dios. Hay promesas de Dios para mí. Ahora, ¿cómo actuaría una persona que no es inteligente ante lo que recibe de parte de Dios en todos los aspectos de la vida? Yo no puedo negar que Dios es el que nos ha traído hasta aquí. Dios es el que ha permitido que estemos aquí y que seamos quienes somos y hayamos logrado lo que hemos logrado. En otras palabras, Él ha sido el que logró todo esto. Pero cuando mi mente y mi corazón se engrosa, por decirlo así, y pienso que yo he logrado esto y no le doy la gloria a Dios, estoy siendo un estúpido en vez de inteligente. O sea, si usted y yo somos inteligentes, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar la gloria a Él. Él nos ha traído hasta aquí. Él nos ha levantado de esta manera. Él ha hecho lo que hoy nosotros somos. Entonces, cuando alguien no le da la gloria a Dios, es un necio. No está actuando con inteligencia espiritual. En la Biblia tenemos muchos ejemplos. Uno de ellos, el más grande de los ejemplos, Nabucodonosor, ¿se recuerda? Que aunque no era del pueblo de Dios, pero increíblemente Dios había permitido que Nabucodonosor tuviera un reino como el que tenía y usó al reino de Nabucodonosor para presionar a Israel porque Israel se había desviado. O sea, en otras palabras, la mano de Dios estuvo con Nabucodonosor. Pero en un momento Nabucodonosor dijo, este es el reino que yo he hecho, que yo he construido, que yo he alcanzado, que yo, listo. ¿Y qué le dijo el Señor? Con las bestias estarás. Por eso a veces los hermanos se convierten en una verdadera bestia, hermano. Porque no le dan la gloria a Dios por lo que ha ocurrido, por lo que ha sucedido, por cada logro que Dios les ha permitido, por lo que han alcanzado, por lo que han logrado. ¿Por qué? Porque Dios es el que lo ha permitido. Entonces, ante eso se necesita sabiduría, se necesita inteligencia y sobre todo inteligencia espiritual. Por eso cuando hablamos de lo espiritual radica fuertemente en la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Entonces no creo que una persona que tenga el Espíritu Santo de Dios va a vanagloriarse, va a enorgullecerse. Pablo dijo, si hay algo de que hay que vanagloriarse, si hay algo de que hay que enorgullecerse, yo me glorío en la cruz de Cristo. Ni siquiera dijo, bueno, yo la verdad que soy fariseo de fariseos, he educado a los pies de Gamaliel, he estudiado, por eso he logrado esto. No, dejó todo eso, todo lo demás lo tengo por basura. O sea, imagínate un ingeniero cristiano, una persona que tiene un título, una persona que tiene una profesión extraordinaria, gana cualquier dinero y ese hombre dice con una inteligencia espiritual, todo lo que soy se lo debo a Él. Porque es una realidad, ¿no? Todos los logros que alcanzamos, Dios nos ha ayudado a hacerlo. Un día conversaba con un joven y él me decía, pastor, tengo que estudiar todas las noches, prácticamente no duermo para los exámenes, certámenes, como se llama en la universidad. Y decía, estoy pero reventado, no he podido parar y estoy cansado y no sé qué hacer, pero voy a lograr sacar y gracias a mi esfuerzo. Y cuando le escuché eso, yo le dije, ¿tu esfuerzo? Sí, pastor, es que no duermo, estudio toda la noche. ¿Sabes? Te voy a enseñar algo. Yo sé que tú te esfuerzas, como tú dices, pero ese esfuerzo no te serviría de nada si Dios no está contigo. Le expliqué todos los detalles a lo que me refería. Ahora, cuando uno mira la escritura, dice: en vano vela la guardia, en vano trabajan los edificadores. O sea, si Dios no está en eso, hermano, no sirve de nada. Usted ha conocido gente que supuestamente es súper inteligente, que ha logrado ir a la universidad, sacar su título, es un profesional, pero es un bruto. O sea, es inteligente en su profesión, pero es un bruto como ser humano. Entonces, cuando Dios está en el asunto, Dios te da la inteligencia, te da la capacidad, logras sacar ese título, eres un profesional, pero eres espiritualmente inteligente. Por lo tanto, tú eres sabio y tratas a los demás como iguales y no como tú superior a ellos. Porque entiendes que no fuiste tú, sino fue el Dios Todopoderoso que te llamó y te dio lo que hoy posees. Entonces, cuando nos falta inteligencia espiritual, cada vez que nos enfrentamos a un problema, no ponemos fe para enfrentar el problema. Cuando usted tiene un problema, se derrumba. ¿No ha escuchado esas frases? Oh, yo que empecé a ir a la iglesia, iba re bien, iba todo bien, viento en popa, no tenía ningún problema, pero este problema que se me vino encima ahora, a veces que no, ir mal a la iglesia. Le falta fe para encarar el problema. Y si usted es inteligente espiritualmente, entonces va a tomar la palabra de Dios y va a confiar en lo que esa palabra dice. Va a creer lo que dice la escritura, porque Dios no es mentiroso. Recuerde que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Jehová lo dijo, lo cumplirá. Eso es lo que Dios hará, hermano. Entonces usted tiene que desatar esa fe. No es que la tenga amarrada, es una forma de decirlo. Tiene que desatar esa fe. Confiar en lo que la palabra de Dios dice cuando esté en medio de los problemas y las dificultades. No quedarse allí y derrumbarse y ya no querer nada más. ¿Por qué? Porque esto es así. Vamos a tener dificultades. Recuerde lo que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Entonces, cuando usted es inteligente, usted toma fe y enfrenta el problema. Si no es inteligente, usted no haya cómo enfrentar el problema y sucumbe, se derrumba, se desvanece, se desalienta, se desanima. Ya no le llama la atención, ya no vibra como vibraba antes en su vida espiritual. Y todo comienza a decaerse poco a poco. Y ahí es donde está el problema más grave. ¿Por qué? Porque perdemos de vista lo que es la promesa de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios que debemos tener sabiduría e inteligencia espiritual, entonces debemos hacer nuestro esfuerzo para confiar plenamente en el Señor. No importa cuántas dificultades tengamos. Yo creo que aquí, si nos ponemos a dialogar y conversar, esta terapia sería buena, ¿no? Uno nos contamos los problemas a los otros y así. ¡Wow! Entonces al final diría: hoy al final no tengo tanto problema yo, ¿ah? ¿Se ha fijado que cuando usted habla con un hermano y usted piensa que tiene tremendos problemas y el hermano le cuenta los problemas de él, usted queda chiquitito y dice: mire por lo que me estoy haciendo problema yo? Porque esas realidades existen. Cada uno de nosotros tenemos dificultades y problemas, pero ¿qué debemos hacer? Confiar en el Señor. Algunos me miran a mí y piensan, dice, el pastor no debe tener ningún problema. Oh, que me gustaría ser el pastor, porque no tiene ningún problema. ¿Te fijas? Siempre contento. Usted también no tiene ningún problema, siempre feliz. Todos tenemos problemas. De una o de otra índole tenemos problemas, tenemos conflictos, tenemos luchas, presiones, pero ahí es donde nosotros debemos agarrarnos fuertemente de la fe y confiar en la palabra de Dios, que Él nos va a ayudar. ¿Cuánto tiempo va a pasar para la solución de ese problema? No sé, pero usted debe confiar en el Señor y debe pedirle a Dios sabiduría e inteligencia espiritual para enfrentar el problema. Un problema serio también es que cuando Dios nos bendice, se olvidan del que los bendijo. Pregunta va, ¿ha sido bendecido usted? Como decía allí Ávila, ¿quién fue? Ah, ya, no se olvide que él lo bendijo. Porque de repente decimos, oh, este pechito. He escuchado esa frase, ¿no? No, dando a entender de que ellos lograron eso. No, hermano querido, yo sé que Dios permite. Él ha permitido que tengas lo que tienes hoy. No importa cuánto sea, si es poco o mucho, Él ha permitido. Y quizás no tienes más, porque a veces nosotros sabemos, ¿no?, que somos así los seres humanos. Ay, que me gustaría tener esto. Esto es como una cosa que vi por allí en la internet un día y salía uno mirando a uno que iba en una bicicleta y dice, ¿cómo me gustaría tener una bicicleta? El de la bicicleta miraba al de la moto, ¿cómo me gustaría tener una moto? El de la moto miraba al del auto, ¿cómo me gustaría tener un auto? El del auto miraba al del camión, me gustaría tener un camión. El del camión miraba al otro y así sucesivamente. Todos querían tener más de lo que tenían y parece que somos iguales. Pero el drama es que cuando logramos algo, se nos olvida quién nos bendijo. Existía en un tiempo atrás, muchos años atrás, y bueno, hay algunos hermanos que todavía lo hacen, gracias a Dios, no se les ha olvidado eso. Dios los bendice con algún vehículo, con alguna casa, con algo que ellos se esforzaron para lograrlo. Y me llaman y dicen, pastor, ¿puede usted venir a orar por lo que Dios nos ha dado? Yo voy allá y oro con ellos y contento, qué lindo hermano, qué bueno, me alegro por eso. Oramos por la casa, oramos por el auto. Yo sé que son cosas inertes, no es que uno va a poner, no sé, una bendición especial, sino que uno va a agradecer junto a ellos por la bendición que Dios les ha entregado, les ha otorgado. Y de esa manera lo hemos hecho con muchos hermanos y es lindo, hermano, ver eso. Pero a otros se les olvida, dice, esto es lo que yo logré, esto me dio a mí, este autito. ¿Ya? Y claro, yo no digo que Dios te va a castigar por no hacer eso, pero lógicamente entiende que cuando Dios te bendice, tú debes agradecerle. O sea, frente a una bendición, no olvidarse de quien te bendijo. Ser inteligente entonces significa agradecerle siempre a Él de lo que Él nos ha dado, constantemente. Esto es igual en todo orden de cosas. Yo sé, los padres se esfuerzan para que sus hijos de alguna manera tengan lo mejor. Los que son de mi edad y más de mi edad no vivimos tiempos muy buenos en el tiempo pasado. La cosa no era fácil. Había que andar con las pilchitas que había nomás y durábamos casi un mes con las mismas pilchitas y bien. Amén. Contentos y felices, por lo menos había algo de comida, algo a veces. Hoy día nuestros hijos, gracias a Dios, tienen mucho más de lo que nosotros tuvimos. Y yo diría muchísimo más de lo que nosotros tuvimos. A veces algunos de aquí cuando conversamos de esas épocas nos reímos y casi lloramos. Bien, entonces, ¿por qué? Porque recordamos situaciones y cosas difíciles. Y hoy nuestros hijos tienen de todo, pero ellos tampoco pueden olvidarse de quién los ha bendecido. Porque si bien es cierto, sus padres se esfuerzan, pero la bendición viene de Dios para sus padres. Y cuando ellos reciben algo, es Dios que los ha bendecido. Y ellos deben agradecer al Señor. Deben dar gracias a Dios por lo que tienen y por lo que poseen. Entonces, no podemos olvidarnos frente a una bendición. La magnitud que tenga puede ser pequeña o grande. No podemos olvidarnos quién es el que nos bendice. Ahora, entendiendo esto, puedo decir que la clase de vida que desarrollemos aquí en la tierra, o la forma de vida que tengamos aquí en la tierra, estará determinada en gran manera, hermano querido, en gran manera, por la inteligencia espiritual que poseamos. O sea, si usted tiene una mala vida, ¿ya lo descifró? Le falta inteligencia espiritual. Yo sé que las pruebas van a venir aunque usted sea tremendamente inteligente, pero no puede vivir toda una vida de pruebas. Entonces ahí es donde usted debe pedirle a Dios sabiduría e inteligencia espiritual. Y no es tan solo pedirle, porque pareciera que a veces tomamos esa frase, pedirle a Dios, es como ir a la farmacia y comprar una pastilla de inteligencia. No. Yo sé que hay algunas pastillas que le ayudan a las neuronas a activarse más, otras pastillas que ayudan a mantener alerta. Pero cuando hablamos de inteligencia espiritual, hablamos de leer la palabra, conocer la escritura, buscar de Dios, tener comunión con Dios para que Él nos guíe y tomar las promesas de Dios y aún más tomar los principios de Dios y aplicarlos a nuestra vida. Yo no puedo tan solo tomar las promesas para mí y no aplicar los principios. Hay mucha gente que solo vive así en la iglesia. Toma todas las promesas de Dios. El Señor está conmigo. ¿Y por qué está contigo? Porque Él dice que está conmigo. Sí, pero hay un principio que dice que si tú no te vuelves a Él, que si tú no le buscas, que si tú no le sirves, entonces Dios no va a estar contigo. Entonces los principios deben ser aplicados correctamente para que yo pueda recibir la bendición de Dios. Esto no nos exime de las pruebas. Aunque usted aplique todos los principios bíblicos a su vida y sea un cristiano, pero 100% no lo eximen de las pruebas, no lo eximen de las dificultades. Pero si hay una realidad tremenda, Dios estará con usted y Dios le ayudará y lo fortalecerá extraordinariamente. Entonces, ¿cuál es la clase de vida que usted lleva? ¿Cómo es su vida? No me lo diga, solamente piense, es para que analice. ¿Está viviendo una vida inteligente espiritualmente? ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Por qué asiste a la iglesia? ¿Por qué se congrega? ¿Por qué viene a los cultos? Porque también ahí debemos analizarnos nosotros. Yo sé que usted viene y analiza a todos los demás y nunca se analiza a usted. Analiza desde el pastor hasta el último atrás y usted tiene toda su impresión de todos los hermanos. Dice, ah, este hermano aquí, no, este hermano allá. Ah, esta hermana, no, este, el, aquí, ya. No, usted debe analizarse. ¿Por qué viene? ¿Por qué asiste? ¿Por qué se congrega? ¿Para qué viene? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere alcanzar? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Qué quiere demostrar? O sea, usted debe analizarse, porque si su punto no está correcto, entonces perderá el tiempo. No está siendo inteligente. O sea, se supone que la inteligencia debe ser utilizada correctamente y yo debo ser inteligente. No voy a correr riesgos en mi vida natural. Usted tampoco va a correr riesgos en su vida natural, va a ser inteligente. O sea, si esa parte de ahí está oscura y ahí se ve como gente ahí, como malandrines, ¿para qué me voy a meter por ahí? Voy a ser inteligente, me voy a ir por la parte donde está clarito. O sea, la inteligencia la utilizamos para ejecutar en nuestra vida cosas las cuales son cotidianas, pero al mismo tiempo la inteligencia espiritual nos lleva a tomar decisiones correctas o implementarlas correctamente después que las hemos tomado. Y en este sentido hay muchos cristianos que ahora mismo, si les preguntamos y responden honestamente, no saben ni por qué están aquí. Alábale. No saben ni por qué están aquí. Y la verdad que yo me desperté, estaba aquí. No sabe por qué. Entonces, no lo digo que es general, no digo que en todo sucede eso, pero lastimosamente muchas veces nosotros no vivimos desarrollando una vida inteligente. Cada vez que venimos a este lugar, venimos en busca de Dios. No venimos en busca de lo de Dios. ¿Me entiende? No venimos en busca de lo de Dios, venimos en busca de Dios. Y cuando digo de lo de Dios, significa que usted no viene al culto para que el Señor le responda en algo, para que el Señor le supla algo, para que el Señor le dé algo, para que el Señor le ayude en algo. Usted viene a adorarle, le ayude o no le ayude. Apliquemos esto en lo natural, bien práctico, seamos bien prácticos. Jesús puso ejemplos y dice que un día un hombre va donde su hijo y le pide que vaya al campo y le ayude a orar. Y el hijo dice, no voy a ir. Después va donde su otro hijo y le dice que le ayude a orar y él le dice, sí voy a ir, pero no fue. Apliquémoslo a nuestra vida natural. Cuando nuestros hijos se portan bien, cuando nuestros hijos hacen lo que les pedimos, cuando nuestros hijos nos apoyan, nos ayudan, se roban el corazón. Por eso los niños tienen que ser inteligentes. Hagan todo lo que papá y mamá dice, porque le van a robar el corazón. Entonces, cuando ustedes necesiten algo, papá, mamá, ¿sabes qué? El papá va a ser así. Eso es ser inteligente. Pasa exactamente lo mismo con Dios. Tú no puedes esperar portarte mal y más encima después venir al culto para que el Señor haga algo por ti. No sé si me estás entendiendo. O sea, esto no es así. Eso no es ser inteligente. Tú tienes que ser inteligente. Si Dios te pide que le ames con todo el corazón, con toda tu fuerza, ámalo con todo tu corazón y con toda tu fuerza. No importa lo que esté pasando en tu vida, no importa cuántos problemas tengas, si tú amas a Dios, le adoras y vienes acá y le ofreces sacrificio de alabanza, el Señor se va a agradar en eso y va a responder a las peticiones de tu corazón y te va a dar lo que necesitas, no porque lo necesitas, sino porque agradaste su corazón. El concepto errado que tienen algunas personas, y también pasa en el mundo, ¿no?, es que si una persona está necesitada, Dios tiene la obligación de ayudarla. Dios no se mueve y Dios no actúa por la necesidad del hombre. Quiero que entiendas esto. O sea, si hay una persona enferma, Dios no lo va a sanar porque está enfermo. En la Biblia vemos los ejemplos más increíbles. Dice que sanó un paralítico cuando lo metieron desde el techo hacia abajo. Sanó un paralítico no porque estaba enfermo, no porque era paralítico, sino que al ver la fe de sus amigos, dice que por eso obró en misericordia. O sea, Dios no actúa por la necesidad tuya o mía. Dios se mueve cuando tú y yo le adoramos, cuando tú y yo le exaltamos, cuando tú y yo le glorificamos. Entonces, seamos inteligentes espiritualmente. Cuando aplicamos entonces los principios de Dios, ¿qué es lo que desea de nosotros el Señor? Que le adoremos, que le alabemos, que le exaltemos, que le rindamos a Él toda gloria y toda honra. Él merece ser alabado, Él merece ser glorificado. Pero venimos aquí con un petitorio más largo, hermano. No hemos alabado a Dios durante la semana, no hemos orado, no hemos buscado al Señor y venimos con el petitorio al Señor. Vieja, vamos el domingo a la iglesia, andamos re mal. Vamos, no ha ido re mal, vamos a la iglesia, sí, a lo mejor el Señor nos ayuda. Y como vinieron a lo mejor, no lo ayudó. No sé si entiende. Tú tienes que ir a la segura, sé inteligente. Demuestra tu amor para Dios, demuestra tu comunión para con Él. Demuestra, en otras palabras, que estás agradecido por todo lo que Él ha hecho por tu vida. No mires el problema, sino mira las bendiciones que Dios te ha dado. Entonces, cuando desarrollamos inteligencia espiritual, no tan solo tú eres bendecido, sino también los que te rodean. Porque seamos honestos, a veces hay padres que aman al Señor con todo el corazón y su familia que no sirve a Dios es bendecida. Más aún cuando tú desarrollas inteligencia espiritual y comienzas a ser bendecidos, inmediatamente entonces vas a ser de inspiración o de ejemplo para otros. Te van a querer pedir el secreto. ¿Cómo lo hace, hermano? ¿Cómo lo ha hecho usted? Sencillo, sirviendo al Señor, adorando al Señor, exaltando al Señor. Recuerda lo que Jesús dijo, y eso lo dijo Jesús: nada de lo que hagas por la obra de Dios quedará sin recompensa. Ahora pregúntate, ¿qué has hecho? Ah, pastor, yo años atrás. Sí, pero años atrás, pues. No, pastor, yo tiempo atrás. No, pero entiéndeme, esto tiene que ser una constante. O sea, tú sirves hoy al Señor y puede que un año más tarde venga la recompensa por este hoy. ¿Sabes? Algunos de aquí están viviendo de las misericordias de años pasados, de lo que hicieron años atrás. Pero ten cuidado, se está acabando el crédito. O sea, tú tienes que retomar. O sea, en esta experiencia como pastor, hermano, de verdad, en 25 años he visto una cantidad de casos y situaciones las cuales los hermanos no entienden. Claro, yo hago algo por Dios hoy en su obra, sirvo al Señor y me puedo poner las pilas, como dicen también por allí, y servir a Dios con todo mi corazón, y estoy sirviendo a Dios un mes, dos, tres meses, un año a full, y después me olvido, me alejo, ya no sirvo al Señor. Y Dios me sigue bendiciendo. Y uno, y el hermano cree que estoy bien. Y sigue la bendición, y sigue un año, y sigue dos años, y puede seguir hasta tres años, porque Dios está recompensando, ¿qué cosa? Lo que hizo durante ese año. Y de pronto, ¡pum!, se acabó el crédito. Se acabó la cuenta del banco. No sé si me entiende. El depósito se acabó. Te lo gastaste todo. Y empiezan los problemas, uno tras otro, y no hay respiro, uno tras otro. Y ahí vienes a la iglesia y te sientas ahí y dices: Señor, aquí estoy de nuevo. Ah, te diste cuenta que habías dejado de venir, ya. Entonces, aquí estoy de nuevo, Señor, para que me bendiga. Entonces Dios dice: ¿qué? ¿Cómo te voy a bendecir si no has hecho nada? Pero que esto no es por obra, Señor. No, la salvación no es por obra. Pero lo que yo te dé, vas a tener que obrar. ¿Por qué? Porque nada de lo que hagas por la obra de Dios quedará sin recompensa. O sea, si quieres que yo te bendiga y te recompense, hace algo para recompensarte. ¿Y si barro la iglesia, qué gano? Buena pregunta. Eso lo sabe Dios nada más. No sé si me entiendes. Estoy tratando de graficarte algo práctico. Y muchas personas en ese estado se decaen de una manera increíble porque piensan que Dios ya no les ama, o que Dios ya no está con ellos, o que simplemente la iglesia está fallando. Esto ya no me gusta, esto ya no es para mí, esto ya no es lo que yo quiero. En fin, cualquier excusa puede valer para ellos, pero la realidad es que se han alejado de Dios. Porque una cosa es orar, otra cosa es ayunar, otra cosa es servir a Dios. Usted puede estar orando, pero no sirve a Dios. ¿De qué sirve que ore? No significa que no debe orar. Debe orar, pero también debe activar la oración. Debe ejecutar, o sea, debe servir a Dios. Usted no puede decir, yo oro mucho, perfecto, pero también debe servir al Señor de alguna forma, para que Dios recompense lo que usted hace. Entonces, cuando desarrollamos inteligencia espiritual, y usted ya, yo creo que se está considerando ahora inteligente espiritual, ¿no? Va a crecer en el conocimiento de Dios. Va a entender lo que Dios desea, lo que Dios quiere. Y usted no se va a estar preguntando qué querrá el Señor, sino al contrario, usted sabe lo que Dios quiere de su vida. Porque además de conocer el amor de Dios y el poder de Él, lo va a experimentar de forma palpable en su vida. O sea, Dios se va a glorificar de tal manera en su vida que usted va a palpar ese amor. No es que alguien dice, aquí está el Señor, y usted dice, ah, amén, amén. No, usted lo va a palpar. Usted va a experimentar a Dios. Un día me preguntaba un hermano, ¿y usted, pastor, por qué predica así al Señor? Porque sé que Él es real, sé que es verdadero. Entonces, algunas veces sucede que tú no sientes al Señor. Y algunas veces yo no siento al Señor. Porque no es una cuestión de sentimientos. Si fuera por sentimientos, imagínate, ninguno de nosotros estaría aquí. No levantaríamos las manos, no cantaríamos. ¿Qué no siento? No siento. No, no es, es por fe, es por lo que hemos experimentado en Dios, es por lo que hemos vivido en Dios. Hoy sirvo a Dios por lo que Él ha hecho conmigo durante todos estos años. Hoy sirvo a Dios porque le he sentido miles de veces. Y aunque hoy día no sienta nada, yo sé que Él es real y yo sé que está aquí con nosotros para fluir y tocar tu vida. Entonces, cuando desarrollas inteligencia espiritual, mira lo que ocurre, mira lo que sucede. Llevas fruto y llevas buenas obras. Tú vas a ver a gente muy, muy espiritual, pero que no lleva fruto y no lleva obras. Entonces, cuando tú eres inteligente espiritualmente, tú aplicas todos los principios de la palabra a tu vida. Y tú sabes lo que debes hacer. Es como cuando Jesús le enseñaba a los discípulos y le decía, al que te pida que le acompañes una milla, ve con él dos. Al que te pida tu capa, dale también la túnica. Ahí nos complicó la vida a nosotros, ¿cierto? Porque esa parte, sí, pero ¿cómo? Claro, que si no somos inteligentes espiritualmente, no entendemos que lo que demos no es nuestro, es de Él. Y aunque usted diga, no, yo he dado tanto a la obra, ¿y qué has dado que sea tuyo? Ahí quedamos. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando nosotros desarrollamos la inteligencia espiritual, comienza el fruto de Dios a actuar en nuestra vida. Toda bondad viene, todo amor, toda paciencia, benignidad, templanza. Ayúdenme que se me olvidan los otros. Mansedumbre, dominio propio, amor, paciencia, otra vez, somos más pacientes todavía. ¡Vamos! La fe y el gozo, la paz. ¿Por qué? Porque cuando usted desarrolla inteligencia espiritual, lo que usted hace en realidad comienza a desarrollar o comienza a obrar correctamente, agradando al Señor. O sea, hace lo que realmente Dios quiere que usted haga, pero no lo hace porque usted quiere tan solo, sino porque Dios quiere que usted lo haga. O sea, aplicando principios a nuestra vida, usted hace lo que usted quiere, sino lo que Dios quiere. Hay una realidad. A veces hacemos cosas que no queremos hacer, pero las hacemos porque Él quiere que las hagamos. Es como preguntarle a alguien: ¿le gusta a usted perdonar a su hermano? ¿Y por qué lo perdona? Porque Él quiere que lo perdone. Ahí es donde nosotros hacemos lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque nosotros somos inteligentes espiritualmente. Hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cada uno de nosotros tenemos una inteligencia diferente, unos más, otros menos, de acuerdo a la relación que tenemos con Dios. O sea, mientras más se relaciona con Dios, más inteligente usted será espiritualmente. Y usted aplicará esos principios. Por eso también dice por ahí en un versículo: al que más se le da, más se le demanda. O sea, usted debe entender que mientras más busque de Dios, más capacitado estará para enfrentar las pruebas, las dificultades, y al mismo tiempo entenderá el porqué de las cosas. Si no hay solución de su problema o su conflicto, usted estará confiado, porque Dios está con usted. Se tardará el Señor, no importa, lo hará hoy, mañana, pasado, el otro año, no lo sé, pero yo confío en Él, que Él está conmigo y Él me sacará adelante. Lo importante es que usted sigue sirviendo al Señor. Aleluya, póngase de pie por favor, quiero terminar. Creo que es el tiempo. Yo espero con todo mi corazón que usted pueda ser dotado de esa inteligencia espiritual. Que Dios le dé la sabiduría que implica tomar buenas decisiones y la inteligencia espiritual para poder aplicar esas decisiones. A veces decidimos cosas, pero nunca las concretamos, porque lamentablemente, aunque hemos sido sabios al tomar decisiones, si no las concretamos, nunca se llevan a cabo. Por eso necesitamos también la inteligencia. Así que espero que Dios pueda darle esa inteligencia espiritual para que puedas conocer, para que puedas experimentar a Dios en toda magnitud, en todas las áreas de su vida. Y de esa forma entonces servir al Señor. Que el venir a la iglesia ya no sea una rutina, sino sea una necesidad. Que el cantar ya no sea porque te gusta, sino porque estás adorando al Señor. Que cada una de las cosas que hagas para Dios, sabes que tendrá su recompensa. No sé cuándo lo hará y cómo lo hará, pero Él lo hará. Lo importante es que sigas haciendo, acumulando crédito en favor de tu vida. Hubo un hombre llamado Policarpo que relata la historia judía de que fue apresado en Roma y fue llevado al circo romano. Policarpo ya tenía más de 90 años, era un anciano. Y cuando fue puesto en ese poste para ser quemado, pidiéndole a los hombres que renunciara a Jesús, él dice estas palabras: en más de 90 años he servido al Señor y Él nunca me ha fallado. ¿Por qué he de renunciar ahora? Ese hombre fue inteligente. Claro, la historia dice que murió quemado allí. Sí, es verdad. Pero un día, cuando lleguemos a la gloria, veremos a Policarpo, porque entregó su vida al Señor y no se rindió. Por tanto, dice la Escritura, como Jesús también dijo, hablando del último tiempo, que aquel que quiera salvar su vida la perderá. Pero aquel que quiera perder su vida por causa de Él, la salvará. Tú y yo tenemos una tremenda responsabilidad: servir a Dios. Y cuando hablamos de servir a Dios, no habla de servirse de Dios, no habla de utilizar a Dios para nuestros beneficios o deseos o ganas, sino servir al Señor, hacer lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos, vivir bajo sus parámetros, bajo sus principios. Y si somos inteligentes, entonces vamos a vivir bajo los parámetros de Dios, para que Él sea quien nos guíe y nos lleve a las victorias que Él quiera darnos. No hay duda de que vivimos en un mundo peligroso, pero aún así Dios ha sido fiel. Aún con todas nuestras infidelidades, aún con todo nuestras flaquezas, Dios ha sido fiel. Solo me queda instarte hoy que puedas pedirle al Señor que te ayude y te dé y te dote de esa inteligencia espiritual. Y eso nace de la palabra de Dios cuando tú aplicas esos principios a tu vida, para que puedas de esa manera entonces conocer y experimentar a Dios en toda su magnitud, en todo su poder. No hay límites para Dios. Tú y yo sabemos, Él lo puede hacer todo. Y cuando Él quiere hacerlo todo, Él quiere glorificarse. Recuerda que cada hecho en la Biblia, y Jesús lo menciona y dice: esto no es para muerte, sino es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hablando entonces de glorificar a Dios, que todos los hechos en nuestra vida glorifiquen a Dios. Si hay algo que en tu vida no está glorificando a Dios, deséchalo, sácalo, elimínalo. Deja solamente lo que glorifica a Dios. Sé inteligente, aplica los principios de Dios y deja que Él se glorifique a través de ti. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Hemos ministrado, Señor, esta palabra hoy a tu pueblo, a tus hijos. Algo práctico, sencillo, pero tan importante. Yo te pido, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo, Señor, trate con cada corazón y grave en el corazón de ellos las palabras adecuadas. Señor, gracias porque hoy nos has hablado una vez más. Danos la sabiduría y la inteligencia espiritual. Danos, Señor, de eso. Que tu palabra se revele cada día a nuestra vida. Que refresque nuestra alma y nuestro espíritu. Que nos lleve, Señor, a conocerte, a aplicar tus principios a nuestra vida, Señor, y ver tu gloria. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Maravilloso eres, Señor. Hoy te bendecimos a ti. Hoy te glorificamos a ti, Señor. Gracias por este amor grande y maravilloso. Bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas. Y espero, Señor, que les dotes en esta mañana de esa sabiduría e inteligencia espiritual que es superior a cualquier inteligencia humana. Señor, gracias, porque en ti estamos seguros. Porque en ti estamos bendecidos, porque en ti estamos fortalecidos, porque en ti estamos protegidos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro sanador, porque tú eres nuestro libertador, porque tú eres nuestro proveedor, porque tú eres nuestro sanador. Aleluya, tú eres nuestro Dios soberano y eterno. Padre, gracias porque estás con nosotros en esta mañana, en este lugar. En el nombre de Jesús lo agradecemos hoy, Señor, para tu gloria. Para tu gloria, Señor. Aleluya, amén. Amén, Jesús. Aquí estoy. Levanta tus manos y adora al Señor. Señor Jesús. Un sacrificio quiero ser. Oh Jesús. Aquí estoy. Vamos, dígalo. Dígaselo al Señor. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí. Oh Jesús. Sacrificio quiero ser. Toma mi ser. Mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios y eres digno. Señor Jesús, aleluya, te adoramos, Señor. Recibe la adoración de tu pueblo, recibe la adoración de tu iglesia. Te exaltamos en esta mañana a ti, Señor. Tú y solo tú eres digno, Señor, de ser alabado. Solo tú eres digno de ser glorificado, Señor. Aleluya. Señor, alejado de ti muero. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Señor. Vamos, dígalo. Oh, mi Dios, mi Jesús, mi Señor. Aleluya, gracias Señor Jesús. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano. Dios le bendiga. Agradecemos al Señor por su bondad y por esta palabra que ha sido ministrada a nuestra vida hoy. Agradecemos al Señor. Él es maravilloso. Tome esta palabra y vívala, aplíquela a su vida y de esa manera será mucho más bendecido cada día. Vamos a pedirle al grupo Renuevo que cante al Señor una alabanza a usted. Amén. Ahí estábamos viviendo momentos posterior a lo que fue el mensaje del día de hoy, un hermoso mensaje que Dios ha ministrado a nuestras vidas y esperamos que Dios también haya podido bendecir su vida a través de estos medios de comunicación. Sabiduría e inteligencia espiritual era el mensaje que ha sido predicado y se encontraba en Colosenses capítulo 1, versículo 9 de la serie Vida Cristiana. Deseamos que Dios haya bendecido su vida grandemente y que también usted que estuvo ahí a través del Facebook, a través de estos medios, pueda dejar sus comentarios y saludos, sus impresiones de cómo también Dios ministró su vida. Estamos contentos, estamos felices y vamos a cambiar un poquitito radicalmente de tema. Y queremos contarle nosotros, le antecedíamos anteriormente, de que los jóvenes habían vivido en estos días el campamento de este año 2019 y queremos compartir usted información, dar a conocer todo este evento que se llevó a cabo en el pueblo de Coihueco. Y esperamos, queremos conocer de todo lo que se vivió, conocer y saber de todas las impresiones. Para eso vamos a tener a nuestro hermano Carlos Quintana acá en el estudio para conocer las impresiones y saber en detalle de la organización de este campamento. Vamos a ir a algo especial antes que tenemos preparado en modo resumen de lo que ha sido este campamento año 2019 que llevaba por título Heme aquí, envíame a mí. Así que vamos a ir a ver esto especial. Hola, soy Mario Fuentes, líder de la tribu Zabulón. Bueno, este campamento del año 2019 fue un hermoso campamento donde tuvimos diferentes temas, diferentes actividades, diferentes momentos para poder compartir con cada integrante de nuestro grupo y así también poder alabar juntos al Señor. Fue una hermosa experiencia vivida en este campamento, trabajando con niños desde 8 años en adelante, con diferentes de diferentes lugares, de diferentes congregaciones, y fue algo hermoso, fue algo gratificante poder compartir con cada uno de ellos, poder conocerlo un poquito más y poder también trabajar juntos para poder lograr el motivo final, que eran las competencias, el poder ganar, el poder participar. Lo más importante de todo no era ganar, sino poder participar. Creo que fue un hermoso campamento, muy bendecido, también muy trabajado. También nos agotamos bastante, pero lo mejor de todo fue la palabra, lo que se ministró, los cultos y también lo que son las competencias. Más que nada, agradecido por esta oportunidad de poder ser líder de una tribu y esperamos que los próximos años sean mucho mejores. Fue en parte conocer las impresiones de nuestros hermanos acerca de este campamento. Queremos conocer algunas imágenes, no sé si los hermanos ahí en Televida están disponibles con algunas imágenes de lo que fue el campamento. Ustedes, si está ahí en el canal de Televida, puede conocer y ver a través de esas imágenes cómo nuestros hermanos también disfrutaron esos momentos en el campamento, que fue sin duda una bendición para todos los que estuvieron ahí en ese lugar. Hermano Carlos, Dios le bendiga mucho. Hermana Damaris también está con nosotros acá en el estudio para conocer todo en detalle de lo que fue este campamento 2019. Le saludamos primeramente. ¿Cómo está, hermano Carlos? Bien, hermano Nicolás. Gracias por la invitación. Saludamos a nuestros hermanos que están a través de Televida y a través de Radio Maus. Así es. hemos comentado ya y hemos en este preámbulo hablado acerca de lo que ha sido este campamento. Cuéntenos un poquitito cómo fue la organización para este año 2019 comparándolo con lo que fue el año pasado. Si usted me pregunta a mí, yo creo que cada año vamos creciendo, vamos avanzando. Sin duda para el próximo serán mayores las metas. En el mes de agosto nos encargamos de hacer todo lo administrativo, todo lo que era papeleo, manuales de procedimiento. Y hace un mes nos dedicamos a hacer ya todo lo que es práctico, ver lo que eran las competencias, empezar a mandar correos a los pastores, a los locales, de cada una de las actividades. Nos estábamos reuniendo cada día viernes de 6 a 7 con todos los líderes de tribu, de las 12 tribus. Tuvimos una hermosa asistencia de 168 jóvenes, más sumados los 8 pastores y 35 hermanos que nos fueron a ayudar. Éramos un grupo más o menos como de 215, 220 personas que estuvimos allí desde el miércoles en la tarde hasta el sábado a mediodía. ¿Y ante eso hay algún manual, algún tipo de procedimiento para poder llevar a cabo la organización? Sí, hicimos uno en agosto, como le contaba. En agosto hicimos un manual de procedimiento para hacer el detalle de cada una de las áreas de trabajo. Teníamos, por dar un ejemplo, la cocina, grupo de seguridad, teníamos los jueces, los árbitros, fotografía, video, teníamos el área recreativa. Cada uno tenía su área. Teníamos nuestro hermano Jesús que estaba a cargo de todo lo que era el patio, de hacer las actividades. Así que teníamos un personal bastante, bastante numeroso. A lo mejor siempre es poco, pero este año superamos el número de hermanos trabajando para este año. Y en relación a lo que usted nos comentaba acerca de los pastores que estuvieron trabajando acá en este campamento, cuéntenos cómo fue, cómo vio usted la participación, cuáles fueron los temas también que se trataron. En total les dimos 10 temas en 2 días fuertes. Los temas eran 8 más las dos predicaciones del culto, hacíamos un total de 10. Los temas los repartimos por tribu. Cada pastor se llevaba a 2 tribus, así que cada pastor tenía 28 hermanos oyentes, jóvenes oyentes en cada tema. Y ahí lo íbamos rodando. Se llevaba 2, en la próxima jornada se llevaba otros dos, hasta que hacía el círculo completo con las 12 tribus. Teníamos 2 temas también que eran focalizados, que hablaban de la pureza sexual y hablaban de todo lo que tiene que ver el noviazgo y todo eso. Ahí lo repartimos, los hombres iban con los pastores y las señoritas iban con las pastoras. También se dio ahí algo muy bonito. También tuvimos una sección que fue muy buena, que le pusimos conociendo a los pastores. Ellos allí le contaban a los jóvenes, los pastores se fueron con todos los hombres a una zona de prado, los jóvenes se sentaron ahí en el suelo, los pastores también contándole su experiencia de cómo Dios le había llamado. Y al otro día lo hicimos lo mismo con las pastoras. Así que fueron jornadas bien hermosas donde ellos pudieron aprender a conocer también a los hombres de Dios que nos ha puesto para que nos guíen. Está con nosotros también nuestra hermana Damaris Arias. Ella participó también en este campamento y queremos ver desde la otra visión, hermana Damaris, usted que estuvo participando y fue parte de la audiencia que escuchaba los temas, fue parte también de las actividades. Cuéntenos acerca de eso, específicamente de las actividades que se hicieron, qué le pareció los temas que se expusieron. Bueno, los temas que se realizaron, si bien fueron temas específicos, creo que a todo joven Dios nos habló por medio de nuestros pastores, por medio de nuestros hermanos que estuvieron encargados de dar temas. Fue algo enriquecedor para nosotros, si bien son temas que nosotros vemos constantemente en la iglesia, fue algo especial porque se vio de una forma más dirigida a nosotros como jóvenes y que también son etapas que estamos viviendo en el día a día. Por ejemplo, cómo guardar nuestra mente, nuestra vida espiritual, cómo crecer en ella. También, como decía nuestro hermano Carlos, se dieron temas relacionados al noviazgo, a una etapa que quizás no muchos están viviendo en este momento, por ejemplo, los más pequeñitos, pero que un día como jóvenes todos vamos a vivir. Nosotros somos el futuro de la iglesia y que más adelante también vamos a formar una familia. También el tema que se vio en la noche, envíame a mí, envíame aquí, envíame a mí, un tema que hablaba de recibir también ese llamado que Dios había puesto o que nos hacía a cada uno de nosotros, también el apoyo hacia nuestros pastores, a quienes están enfrente, y que nosotros como jóvenes en unos años o quizás pronto, no sabemos, tenemos que seguir esta comisión que se nos ha, se ha encomendado a nuestros pastores, también nosotros seguir ese llamado que Dios ha dejado a cada uno de nosotros, que es predicar la palabra del Señor. Así es. Hermano Carlos, la hermana Damaris tocaba un punto del tema central que es llevada por nombre el campamento de Mequí, envíame a mí. ¿Cómo nace este eslogan para este año? Sin duda nuestra iglesia está creciendo. Yo, la hermana Damaris decía algo importante. Decía ella que los jóvenes son el mañana, decía ella, y yo creo que son el presente. Si usted ve la mayoría de las áreas de la iglesia, podríamos hablar que más del 60-70% está conformada por jóvenes, por lo tanto creo que ellos son ya el presente de la iglesia. Sin duda los que somos un poco más grandes, los que tenemos responsabilidades de liderazgo, nuestra iglesia hablando, necesitamos el apoyo. Necesitamos que haya jóvenes comprometidos, necesitamos jóvenes y señoritas que acepten un llamado especial a poder servir, para poder hacer de la obra de Cristo y de la iglesia también que esto crezca. Nosotros tenemos una promesa que Dios nos ha dado, que vamos a crecer este año en la multiplicación, y para eso necesitamos manos, gente que trabaje, gente que apoye, gente que se esfuerce, gente que sin duda, hermano, esté allí a la par de sus pastores, de sus líderes, para que nos animen a poder seguir adelante y poder cumplir la promesa que Dios nos tiene. Así es. ¿Cómo vio usted el resultado ya después de haber finalizado el campamento? ¿Algún consenso, algo ya, algún resultado que sacar? Creo que el campamento fue bueno, pero también nuestras metas son altas. Creo que ya se nos están ocurriendo ideas para el próximo año, cómo poder hacerlo para poder hacer un campamento mejor. Nuestro obispo quiere sumarle 2 días más a lo que ya estamos haciendo, y sin duda necesitaríamos más personal. Yo pensaba adelante qué idea puede ocurrírsenos, y si ya se me ocurre una, ¿la puedo decir? Si tiene alguna novedad para el otro año. Se nos había ocurrido llevar hermanas, que acá tenemos hermanas que son educadoras de párvulos, que trabajan con los niños, y este año teníamos muchos hermanos que querían, estaban dispuestos para ir a trabajar al campamento, pero por sus niños no podían hacerlo. Entonces se nos ocurrió el próximo año llevar educadoras de párvulos y hacer un sector, cerrar un sector solamente para niños, y que nuestros hermanos, mientras nuestros hermanos trabajan, nuestras hermanas nos puedan cuidar a nuestros hijos para nosotros hacer la labor, y sin duda los niños van a dormir con sus padres, van a comer con sus padres, pero en el tiempo que necesitemos de ellos hay alguien encargado para que ellos puedan estar disponibles. Es una de las ideas que se nos ocurre. Interesante. Para el próximo año. Sí, y así incluiríamos también a más hermanos. Veíamos a nuestra hermana Damaris también lucir la polera del campamento de jóvenes. Hermano Carlos, ¿cómo nace también esto? Y herramientas también que se van creando para estos eventos. Sí, está bonita la polera. Para las mujeres de un color y para hombres de otro color. La polera, hermano, nace de que Dios toca a un hermano. Un hermano que sé que él no le gusta que revelen su nombre, pero que esperamos que Dios le pueda bendecir. Dios bendiga su negocio, su familia. Y él nos donó una importante suma de dinero para poder comprar las 168 boleras. Animar a los jóvenes que quizás no participaron este año para que puedan el próximo asistir a este evento. Invitarles a cada uno de ustedes, hermanos jóvenes, si bien ahora se amplió el rango de edad, usted pueda aprovechar de ser parte el próximo año. Es una hermosa experiencia que el Señor nos permite a cada uno de los jóvenes, de poder buscarle, de poder aprender más de él, pero también tener comunión con nuestros hermanos, de poder conocer a nuestros hermanos de las otras iglesias, de los locales, compartir con ellos y crear nuevos lazos también de amistad, pero también de buscar juntos al Señor, teniendo actividades también en base a todo lo que es la palabra y el tema en general del campamento. Bueno, Carlos, algunas palabras para despedirnos ya y animar también No, agradecer, sé que nuestro hermano está en el culto, pero seguramente verán la repetición. Agradecer, hermano, cada esfuerzo de cada uno de los hermanos que estuvieron trabajando. Yo sé que hay cosas que a lo mejor la gente que manda a sus hijos al campamento no lo sabe, pero fui vidente del trabajo de nuestro obispo. Él estuvo durante largos días, por qué no decirlo, semanas, yendo a trabajar muy temprano en cosas que a lo mejor otro obispo no sé si le haría. La verdad es, cortando el pasto, podando árboles, haciendo limpieza junto a un grupo de hermanos que todos los días salía desde aquí a las 9 de la mañana y en algunas ocasiones volviendo después de las 12 de la noche. Así que agradecer a cada uno de los hermanos y agradecer a nuestro obispo, a nuestra pastora Rita, por la responsabilidad que nos dan, que depositan en nuestras manos, que no es poca, llevar casi 200 personas donde van niños de 9 años, la confianza también de los padres. Cada uno de ellos se acercaba y decía: hermano, cuida a mi hijo. Nunca salió una actividad así. Así que le agradecemos la confianza de los padres y le esperamos para el campamento 2020, que sin duda creemos que será mejor que este. Y si Dios se tarda en venir y nos confían de nuevo la responsabilidad, ahí estaremos tratando de dar siempre lo mejor, porque sabemos que es para la obra del Señor y Él, hermano, es quien nos bendice. Amén. Muchas gracias, hermano Carlos. Gracias, entonces, hermano. Ahí está, para que los hermanos se animen y puedan participar en el próximo campamento año 2020. Hermano César, estamos contentos, estamos felices por lo que ha sido estas transmisiones de este culto de celebración, y queremos también ver lo que ha sido las redes sociales antes de despedirnos, hermano César, y saludar también a todos nuestros hermanos que sin duda siempre están ahí activos comentándonos, dejándonos sus saludos y haciéndonos saber que están ahí presentes. Estamos contentos, hermano César. Amén. Muy contento por esta entrevista maravillosa. Yo viví en el campamento los momentos que pasamos lindos, así que yo creo que va a ser una bendición el 2020. Así es. Saludamos al hermano Alejandro Esteban Sánchez Labrín. Muchas bendiciones, mis hermanos, desde mi trabajo aquí en Hualpén. Un saludo para él y a la ciudad de Hualpén también, a la hermana Angélica Sánchez, a la hermana Mical Mica, que también fue bendecida por la palabra de Dios, y a la hermana Lupita Castillo. Dios le bendiga a ella y a todos quienes estuvieron ahí presente a través de las redes sociales. Y comenzamos a despedirnos sin antes queremos agradecer al Señor por este trabajo, a cada hermano y hermana que está trabajando arduamente, y queremos ir un momento de oración. Te damos gracias, Señor, por este momento especial que usted nos ha dado de poder alabar, bendecir su nombre, recibir su palabra, ser ministrado, Dios mío, conocer también todas estas actividades que son de bendición para nuestras vidas. Gracias, Señor, por este ministerio. Gracias por todo lo que usted está haciendo, Señor, moviendo su mano. Glorifícate, Dios mío, en cada hermano y hermana que pudo recibir tu palabra, Señor, a través de estos medios de comunicación. Bendice a cada hermano y hermana también que estuvo trabajando en todas las áreas que involucra RCN, Señor amado, a quienes están en controles, radio, televisión, en cámaras, locución, Señor, en cable, Dios mío, toda área sea bendecida por ti. Gracias te damos por esta tu presencia en nuestras vidas, Señor, y te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza a ti. Esperamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y bueno, de esta forma ya nos estamos despidiendo. Yo me despido, hermano Enrique, Nicolás. Ha sido un placer trabajar con usted. Un placer, hermanos, haberles llevado esta transmisión tan hermosa con este hermoso mensaje de día. Dios le bendiga. Nos veremos en una próxima oportunidad. Así es. Nos despedimos entonces y que Dios les bendiga. Tengan una buena semana y una buena tarde. Bendiciones. Sí.